Chúpame, please. Demonias, bailando, rico. Sí, sí, sí. Como Pablito, acá. La France. Habladores. Por verte después, de verte volar, dispuesto a creer y que decidas regresar. En este abismo sin final, y no puedo renunciar al tiempo que quede en la nada de lo que se acaba. Prefiero tenerte de nuevo en mi cama que verme perdido y tan vacío el alma. Una chica en carrera, la pestera Vida María, bailando, siga el solitario, el chico del palio, la chica en cabildo, vamos, rico. Y no puedo renunciar al tiempo que quede en la nada de lo que se acaba. Prefiero tenerte de nuevo en mi cama que verme perdido y tan vacío. Las ganas de amar, vamos a volar.